94.3 Río FM. 11 horas 34 minutos de este primer domingo de mayo del 2021. 2 de mayo hoy. Voy a charlar un rato, me voy a cebar un mate y a ver, si hay algo que tiene la radio es esto de, la, de que uno está acá y puede imaginarse un montón de cosas, lo mismo que te pasa a vos desde tu, desde tu casa, ¿no? La radio es un poco esto, es comunicación, es imaginación, es contacto, es estar. Porque voy a charlar con un amigo al que quiero muchísimo, realmente lo quiero mucho, que, bueno, ha estado muchísimas veces con nosotros, acá, en esta radio, en la otra radio, hemos compartido momentos maravillosos. Un dirigente de una talla espectacular, un político de fuste en esta ciudad que ha ocupado cargos importantes, ha sido concejal, ha sido candidato intendente, y que está en este momento en España, y me refiero concretamente al ingeniero Guillermo Chilemi. Amigo, ¿cómo estás? Hola Marvel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Tanto tiempo? ¿En serio? ¿Hace como cuánto que nos dimos el abrazo de la despedida? Me dijiste me voy y bueno, y no te vi más. Y por enero más o menos. Enero. Por enero que nos juntamos 10 minutos, charlamos y bueno, te dije me voy y bueno, nada. Y ahora más que algún contacto por WhatsApp de vez en cuando, nos volvemos a encontrar. Me preguntaba, cuando le di el celo a Samir para asumir al operador para que te llame, me dice, ¿cuánto hace que se fue Guillermo? Y ahí me entró la duda si eran 5 o 6 meses. Bueno, no estaba tan errado. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está Natalia, Martu, familia? Bien, bien, muy bien. Bueno, adaptándonos a otra forma de hacer las cosas, a otros tiempos, a otra cultura, extrañando a los amigos, que es lo que más es uno extraña. Acostumbrándose a un régimen de trabajo distinto, a otra forma de pensar, nada del otro mundo, porque la verdad que si algo que tenemos los argentinos es un poder de adaptación maravilloso, pero bueno, nada, las cosas siempre tienen otro gusto, pero bueno, la verdad que estamos muy bien, estamos tratando de acostumbrarnos a muchos cambios. Y bueno, adaptándonos, Martu sobre todo en su escuela, a manejar otros idiomas, otros tiempos, otros modismos. Pero bueno, nada que con ganas, nada que con poniéndole ganas no se pueda superar, ¿no? ¿Vos estás en Valencia? Nosotros estamos en Valencia, sí, estamos en un pueblo muy cerca de Valencia, se llama Godella. Es un pueblo pequeño, que estamos a 10 minutos de la ciudad de Valencia, que es una ciudad mediana, muy parecida a Rosario, nada más que con mar. La verdad es que con gente muy, muy amigable, gente muy macanuda, muy parecido a nosotros, y bueno, disfrutando y arrancando aquí. Guillermo, ¿vos te fuiste con una posibilidad de trabajo de acá o te fuiste, no tenías nada y fuiste a ver qué conseguías? No, porque, a ver, la pregunta va de suyo por el hecho de que, bueno, vos tenías un desarrollo comercial en la Argentina, vos tenías tus trabajos, tus emprendimientos, la empresa, el campo, y bueno, un buen día decidís, bueno, hasta acá llegué, me deshago de todo esto y voy a un camino mejor, voy a buscar un futuro diferente para mí, para mi familia y para mis hijos, y eso hiciste. Con decisión que no es, en testimonio, no debe haber sido fácil tomar. No, sin duda no es una decisión fácil de tomar, porque uno deja, como te decía, uno deja un montón de afectos, que de última es lo que en el resumen de las cosas terminan valiendo. Nosotros decidimos esto por un cambio social que vemos en la Argentina, en la cual creemos que puede tener algunas consecuencias que nosotras no son gratas, no por una cuestión económica ni laboral, simplemente porque queremos darle a mis hijas un mejor, o un porvenir un poco más tranquilo, nada más, sobre todo socialmente hablando. Entonces, bueno, tomamos la decisión de venirnos aquí a Valencia y empezar con un cambio. Muchos, cuando yo hablo por ahí con algún amigo allá, me dice, bueno, pero estás mejor, estás peor. No es ni mejor ni peor aquí. Aquí es distinto, nada más. Es distinto. Las cosas básicas funcionan. Y tenés derechos cuando cumplís con tus obligaciones. Uh-huh. ¿Sí? Aquí hay derechos y hay obligaciones. Entonces, las obligaciones son inapelables. ¿Sí? Si tú tienes que pagar tanto de impuestos, pagas tanto y punto, y nada más. Y después tendrás tus derechos. Y eso se respeta. Se respeta siempre. Y bueno, en Argentina eso de a poco se está perdiendo. Se cree uno que tiene más derechos que obligaciones. Y bueno, yo decidimos junto con mi esposa no seguir apostando a eso y intentar un cambio, ¿no? Así que bueno, tomamos la decisión de venirnos para aquí. ¿Y vos ya habías tenido contacto con la gente, con alguien de Valencia, como para cuestiones laborales, por ejemplo? Yo había estado varias veces en Valencia. A mí es una ciudad que me había gustado siempre. Es una ciudad mediana, que no tiene el vértigo de una capital, uh-huh, como puede ser Madrid, o de una gran ciudad como puede ser Barcelona. Además, Valencia, más allá de que tiene su propio idioma, que es el valenciano, que es obligatorio en las escuelas, es una ciudad en la cual mayormente te manejas en español o en inglés, ¿no? Pero caminas por la calle y los carteles están escritos en español o algún cartel en valenciano. En cambio, por ejemplo, en Barcelona los carteles están escritos en catalán, para decir algo. Entonces, el idioma termina siendo un determinante, sobre todo para los chicos en la parte escolar, y por eso decidimos Valencia, también por, digamos, la posición al lado del mar. Culturalmente es una sociedad muy abierta, es un crisol de sociedades. Aquí hay alemanes, ingleses, españoles, árabes, turcos, argentinos, venezolanos, ecuatorianos, colombianos. O sea, te encontrás con un crisol de nacionalidades impresionante, y eso le da una paleta cultural, uh-huh, realmente muy, muy buena. Así que bueno, por eso decidimos radicarnos aquí en Valencia. Bueno, pasaste a formar parte de la playa de amigos que tenemos en el extranjero, que van a ser los que nos van a ir contando cómo va el mundo. ¿Cómo están? ¿Cómo está Valencia, cómo España con respecto al tema COVID? ¿Cómo, lejos de plantearte las diferencias, ¿no? ¿Cómo, porque nos, sabes perfectamente cómo estamos nosotros? Y sí, sí, por supuesto. ¿Cómo ves lo que ellos han encarado, al menos de esta parte de estos 6 meses que hace que estás ahí? Mirá, aquí es, se está llevando adelante lo que es la cuarta ola de la pandemia. Cuarta, ¿verdad? Ola. La cuarta ola. Ellos estuvieron en un principio, hace un año atrás, todos confinados, casi 2 meses, como estuvimos nosotros. A ellos les agarró entre primavera y verano, pero en esos 2 meses adaptaron, por ejemplo, el sistema educativo se adaptó para continuar con sus clases presenciales. O sea, durante 2 meses, que eran el tiempo, justo los agarró en vacaciones de verano a ellos, adaptaron las escuelas para continuar con la presencialidad. Entonces, por ejemplo, si había 2 cursos, vamos a suponer de primer año, se hicieron 4 de la mitad de los alumnos. O sea, si había 60 alumnos distribuidos en 2 cursos, Ahora hay 4 cursos de 15. Uh-huh. Un sistema como de burjas. Adaptaron como no había aulas para todos, bueno, fueron adaptando para mantener una distancia social, fueron adaptando gimnasios, adaptaron hasta las galerías de las escuelas, uh-huh, para dar clases, comedores, pero para mantener la presencialidad, adaptan, por ejemplo, los horarios de clases. Martina puede entrar a clases entre las 8 menos 5 y las 8 y 5 de la mañana. Uh-huh. ¿Por qué? Porque a las 8 y 5 ya entra segundo año, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, para que los chicos no se agolpen en las entradas. Aquí todo el mundo está con barbijos. Uh-huh. Todo el mundo, hasta arriba del auto, vos vas con barbijo, y si no vas con barbijo te para la policía y te pide que te pongas el barbijo. En la calle todo el mundo anda con barbijos. O sea, el tapaboca aquí es un elemento más. Como llevas el celular o llevas, uh-huh, tu cartera o lo que sea, llevas el tapaboca. Esto no se discute. Adaptaron los bares. Bueno, los gimnasios estuvieron cerrados hasta hace 3-4 meses. Ahora se abrieron, pero la cantidad de aforos, la cantidad de gente que puede entrar al gimnasio, la van de a poco, la van sumando. Primero un 30% de la capacidad, ahora es un 50%, creo que ahora a partir de la primera semana de mayo pasa un 75%, lo mismo con lo que es cines o espectáculos públicos. O la actividad comercial sigue normal siempre y cuando haya una cierta cantidad de aforos. Por ejemplo, si el negocio es pequeño y la cantidad de aforos son 2 personas, el resto de la gente espera afuera, paciente, con su tapaboca para entrar. Y bueno, se ha adaptado todo el sistema para seguir funcionando. Creo que lo importante es que se siga funcionando, ¿verdad? Eso es el gran cambio. Y el tiempo que se estuvo, ellos la pasaron muy mal en la primera ola, tuvieron muchísimos muertos, sobre todo gente mayor. Uh-huh. Y bueno, han adaptado rápidamente el sistema, tanto el comercio como el educativo, para que siga funcionando, y el laboral, ¿no? Para que siga funcionando. Se estableció mucho lo que es el teletrabajo desde casa, y bueno, de a poco se va llevando a una cierta normalidad. Y ahora, con la aparición de las vacunas, ellos acá se ha vacunado mucho. Por ejemplo, todo lo que es de los 70 años para arriba, el 80% de la población está vacunada con las 2 dosis. Ahora se está vacunando, si no me equivoco, en la rama etaria de los 55 años hasta los 65. Y bueno, de a poco se va progresando. Estoy charlando con el ingeniero. Tengo entendido, por lo que vengo escuchando en los informativos, es que para fin de año ellos pretenden tener la población en un 85% vacunada. ¿Sí? Ya con las 2 dosis, para generar, creo que a partir del 60% de la población ya se genera la inmunidad de rebaño. Ajá. Entonces, con eso entienden de que van a tener controlada las futuras mutaciones de la cepa, ¿verdad? Porque bueno, aquí arrancaron con una cepa, después entró la cepa británica, uh-huh, ahora entró una cepa que viene de África. Aquí hay estamos a un paso de lo que es el continente africano, está el Mediterráneo de por medio. De hecho, aquí cuando llueve, vas a ver que los autos quedan cubiertos de una arena, que es una arena del Sahara, uh-huh, del Mediterráneo. Entonces, todo lo que viene del continente africano tiene una connotación muy grande con lo que pasa aquí, sobre todo en la costa del Mediterráneo. Y bueno, entró esta cepa nueva que viene del continente africano, y por eso están hablando de esta cuarta ola, que bueno, la están tratando de llevarlo lo mejor posible, pero los casos son muy muy pocos diarios aquí en la comunidad, por lo menos en lo que es la comunidad valenciana, ¿verdad? Estoy charlando con el ingeniero Guillermo Chilemi, ¿sí? Que está en Valencia, en España, un amigo, que ha sido concejal en la ciudad de Coronda, ha sido presidente de regatas, un amigo, realmente un amigo. Che, Guille, acá hay un, bueno, nada que no sepas, pero para contrastar, como para hacer un parangón, como para, no te digo medirnos, pero lejos de compararnos tampoco, porque las realidades son muy diferentes, porque las culturas son muy diferentes, porque las formaciones son diferentes. Pero, digo, acá ya se está generando un malestar social, que es, no sé si es distinto al que había cuando vos te fuiste hace 6 meses, pero sí que ha crecido y mucho por el desmanejo que hay en este país con el tema vacunación. ¿Vos entendés que donde estás vos, que es en Valencia, que arrancaste diciendo que hubo muchísimos muertos en la primera parte de esto hace un año atrás, hay conciencia social de lo que es esto, de la enfermedad, de cómo cuidarse, de los cuidados? ¿La gente se cuida de motu propio? ¿No hay que andar, viste, desarmando clandestinas, pidiendo por favor que se agolpen, esas cosas, no? Es la cuestión cultural, te hablo. Mira, no son comparables. Yo creo que querer comparar un país con otro... Claro, sí, obvio. Es tan incomparable como querer comparar sus peras con manzanas. No. A ver, sí, los dos son frutos, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque tiene raíces distintas. Si bien nosotros somos muy parecidos, aquí la definición de argentino aquí en Europa es la mezcla entre españoles y italianos que se fueron a Sudamérica. ¿Sí? Esa es la definición, que tenemos muchísimas cosas en común. Y uno viviendo aquí te das cuenta de por qué somos como somos. Ajá. Pero más allá de eso, aquí hay una conciencia social y vecinal muy grande. Cuando vos salís de tu casa sin el tapaboca porque te lo olvidaste, un vecino te dice, ¿te podrías poner el tapaboca? Excelente. Nada, porque es en beneficio de todos. ¿Me entendés? O sea, no es que yo salgo sin tapaboca porque, bueno, me lo olvide, no. Vos me complicás a mí si no tenés el tapaboca. Con el tema de vacunación hubo un impasse muy grande sin vacunar, porque se estaba vacunando con la de AstraZeneca. Cuando empieza a haber, creo que se supo también allá, empiezan a haber algunas reacciones de trombo. De trombosis, de trombosis. De trombosis, con la gente vacunada con la vacuna AstraZeneca. Entonces, aquí la vacuna que se estaba dando era esa. O sea, a los mayores de 75 años se le ponía la de Pfizer, de 75 para abajo se le ponía la AstraZeneca. Entonces, ahí se paró, hubo toda una polémica con eso, de que por cómo... La autoridad sanitaria española no verificó la posibilidad de esto. Bueno, hubo un lío bastante importante con Alemania con eso, porque bueno, se venía de ahí, con el Reino Unido también. Pero no pasó más que eso. ¿Está vacunado? Acá... ¿Cómo? ¿Está vacunado? No. Yo tengo 48 años, no me toca todavía. A nosotros nos va a tocar vacunarnos sobre fin de mayo, principio de junio. Está más o menos para la rama etaria que va de los 45 a los 55 años. Porque aquí te van vacunando por edad, ¿sí? Y se cumple. ¿Eh? Y se cumple. Digo, hay un cronograma de vacunación cumple. Te llega un mensaje de texto que te presentes a vacunarte en tal lado, y nada más. Y te presentas y te ponen la vacuna. Hay mucha responsabilidad social aquí. O sea, la gente es muy consciente de que si yo tengo síntomas y voy a trabajar ese día o voy a algo, perjudico a un tercero. Entonces, claro. Eso la gente se queda en su casa, se queda encerrada. Hay mucha conciencia social en ese sentido acá. En eso son muy respetuosos de que mis derechos terminan donde empiezan los tuyos. Es ese viejo dicho que, bueno, aquí en eso, en todos los aspectos, son muy prolijos en ese sentido, o muy educados. Y en el manejo de la pandemia también, o sea, si es como te decía el otro día, te decía recién, si en un local el aforo es para 4 personas, si ya hay 4 adentro, nadie va a querer entrar, sino que vamos a esperar de que salga alguien para poder entrar. Claro, ¿sí? han desarrollado la cultura y la costumbre. Y el respeto y la... Sí, sí, y sobre todo el respeto y la consideración hacia las personas mayores, ¿sí? Para evitar un posible contagio de una persona mayor, porque le puedes complicar mucho, mucho la vida. Claro. O sea, si hay una persona mayor en un mes de aforo para 3, probablemente esa persona esté sola en el negocio. Nadie más entra hasta que esa persona no salga, porque es una persona de riesgo. Entonces toda la gente de riesgo, ya la comunidad la cuida mucho, mucho más. Me dice, me escribe el doctor Gerardo Oviedo, que es médico, es investigador concretamente también de esto, y me escribe, dice, lo descrito por Guillermo para Valencia es tener la combinación de oro, un plan basado en proyectos racionalmente aplicados, más recursos, ayuntamiento, país, Banco Mundial, Banco de la Comunidad Europea, y lo llevan adelante. En lo económico, ¿cómo están, Guillermo? En lo económico, si vos hablas con un español te dicen que ellos están en crisis. Y vos los mirás y decís, ¿vos me estás hablando en serio? Ustedes no tienen la menor idea de lo que es una crisis. Está bien. Sí, ahora, me imagino. Sí, hay... vos entras a un centro comercial, vas a encontrar muchos locales cerrados. Hace un año estaban abiertos, ¿sí? Hay mucha gente en lo que ellos llaman el paro, que es el fondo de desempleo, ¿sí? Pero no existe una crisis como la que nosotros estamos acostumbrados a ver en Argentina, claro. Con los países. Las crisis son distintas. Ahora, para la economía propia, o para todos los días, ellos están en crisis. ¿Por qué? Y porque los obliga a ajustarse en ciertas cosas que ellos no estaban acostumbrados. No estaban acostumbrados, claro. Claro, o sea, si vos estabas acostumbrado a tomarte un café todos los días en un bar, y gastar 1 euro en cada café todos los días, y ahora lo puedes hacer en vez de todos los días, 2 veces por semana, estás en crisis. Bueno, claro, el cambio de las costumbres diarias, de la cosa de todos los días que ha cambiado necesariamente, que tiene que cambiar. Bueno, eso sí afecta, pero bueno, está bien. Cada uno mide las cosas conforme lo que ve, lo que está acostumbrado. Exactamente. Pero bueno, a ver, ellos acá en España están inmersos dentro de la Comunidad Económica Europea. El Banco Europeo ha emitido muchos millones de euros y ha subsidiado a los países miembros para que sus economías no estén resentidas. Eso es algo que nosotros... Que en Argentina sería impensado, ¿verdad? Totalmente. Entonces, bueno, hay otras oportunidades para que las crisis sean menos severas. Eso hay que reconocerlo, que tienen una ventaja comparativa muy importante. Por eso te decía que es casi imposible comparar dos países. Porque, claro, bueno, claro, tienen dos formas de acceder y de ser distintos. Yo por primera vez este año veo gente en la calle pidiendo algo que en los años anteriores no se había visto nunca, y cuando vos le hablas a un español, a un valenciano, de eso te dice, bueno, eso es la crisis del COVID, ¿sí? Acá se genera tienen un problema importante con el tema de las pateras, o sea, la gente que viene huyendo del continente africano, que se lanzan al mar en pateras y a la costa del Mediterráneo llegan absolutamente todos los días con una crisis humanitaria muy, muy grande. Eso es un tema que a la sociedad, por lo menos aquí a la sociedad valenciana, le pega de lleno, ¿sí? Porque esa gente entra como refugiado político, comúnmente viene huyendo de hambrunas, de persecuciones políticas y demás. Y bueno, esa gente hay que mantenerla, hay que darle de comer, se le dan bastantes posibilidades para que pueda desarrollarse aquí, son refugiados políticos, y bueno, mucha de esa gente no se logra insertar hoy por hoy en el mercado laboral. Entonces esa gente la por ahí la encontrás o como vendedor ambulante en la calle o pidiendo en un semáforo, que es algo que la seguridad social de cada una de las comunidades, no te olvides que aquí las comunidades son autónomas, tratan de solventar con gastos del erario público. Claro, obviamente. ¿Verdad? Que están, me imagino, deben estar de alguna manera previstos, porque si no sería imposible. ¿Cómo? No, que digo que de alguna manera deben tener previsto este tipo de situaciones, porque si no sería muy muy complicado. Ahora, viéndolo desde otro punto de vista, decir, bueno, ¿cómo se siente? Que esta es una pregunta recurrente de nosotros a la gente que como ustedes está viviendo en otros países. ¿Cómo se siente uno, una persona educada, formada, criada, la usanza argentina, educada en la Argentina, el caso tuyo, universitario, tenés dos títulos en ingeniería, al vivir en una sociedad que podés proyectar, al vivir en una ciudad, o en un país, o en un lugar donde podés ver el futuro, donde podés saber qué puede pasar mañana, o sabés por otro lado que no puede haber sobresaltos? ¿Cómo es el cambio? ¿Cómo se adecúa la cabeza de una persona de la Argentina que no sabe qué va a pasar mañana? ¿Entendés? Que no sabe si mañana el dólar va a estar 400, o si te va a vacunar o no. Toda esta imprevisión total que nos baña, nos ha bañado continuamente en este país, ¿cómo te cambia el chip el hecho de entrar en lugares donde tenés algo que nunca tuviste en la Argentina, que es previsibilidad? Sí, es muy buena la pregunta. ¿En qué te cambia? Mirá, en algunos puntos te sorprende, ¿sí? Porque vos vas a alquilar, alquilas algo y el contrato es por 5 años sin ajuste. Entonces, hoy pagás, qué sé yo, X cantidad de euros y entre 5 años vas a pagar exactamente lo mismo, sin garantías. Qué bárbaro. O sea, decís, pero bueno, ¿qué necesitas? ¿Dos garantías inmobiliarias y dos recibos de sueldo? Y la inmobiliaria te mira y te diciendo, si vos tuvieses dos garantías inmobiliarias, no estarías alquilando. Claro. Viste. Aquí la capacidad de poder proyectar es muy interesante. Es muy interesante porque lo básico lo tenés cubierto. A ver, en las cosas que yo he podido hacer aquí, he hecho el trámite por internet, me han contestado en las 24 horas y lo que me dijeron se hizo puntualmente. Te doy, mira, es una pavada, pero yo hace un mes y medio atrás fui a cambiar mi permiso de conducir, sacado en Coronda, ¿sí? Por el permiso de conducir europeo, ¿sí? Completé los trámites, fui un día con cita previa, porque sin cita previa acá no te atiende nadie, ¿sí? Presenté las cosas, me lo sellaron, me dijeron, perfecto, en 45 días por correo postal le va a llegar a su casa el permiso de conducir. El 30 de abril, cuando se cumplieron los 45 días, fui a mi buzón y retiré la carta de la Dirección General de Tránsito de aquí de Valencia con mi permiso de conducir europeo. Entonces, eso te lo doy como por ejemplo, aquí funciona, si te dicen que son 45 días, son 45 días. No son ni 44 ni 46, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces, si te dicen que, pues si vos sacaste un permiso para estacionar un camión de las 9 de la mañana y le pusiste a tus vecinos un cartel que nadie estaciona aquí tal día, de tal hora a tal hora, cuando vos llegues a ese día, a esa hora, no va a haber ningún auto estacionado dentro de esos carteles que vos pusiste. No vas a tener que empezar a decirle, a golpearle a tus vecinos que te saquen el auto. Por favor, sácame el auto. Claro. Las cosas funcionan y se respeten. Por supuesto, hay un montón de cosas que también tienen grises. ¿Me explico? Aquí son muy, ¿cómo decírtelo? A ver, vamos a suponer, si vos vas a un restaurante y pedís, qué sé yo, vamos a suponer, fideos con salsa y crema, te dicen, no, los fideos vienen con salsa. Si usted quiere ravioles, se lo traigo con crema. Pero si no, los fideos con salsa. Bueno, pues yo quiero fideos con salsa y crema. No están en el menú. Mira. ¿Me entendés? Son muy... sobre lo establecido, funcionan. ¿Sí? No pidas otra cosa de la que no está establecida, porque si hay algo que tienen que hacer exclusivo para vos, es complicado. Ajá. ¿Sí? Entonces, en esas dos líneas blancas que marcan el camino, todo el mundo va, y todo el mundo va bien. Claro. Cuando vos querés algo distinto fuera de esas dos líneas blancas, te metiste en un problema. Claro, no son una máquina de crear expectativas nuevas y que se hacen como acá en la Argentina. Es decir, si va derecho, tenés que ir torcido. Acá está todo muy estructurado. Las excepciones se convierten en regla y la regla no se respeta. Está bien. Acá está estructurado. Las cosas son así. Son así. Si vos las querés cambiar, cuesta entenderle que vos lo que querés introducir es un cambio de mejora. Claro. Por ejemplo, en una empresa hay cosas que vienen, las vienen haciendo hace 70, es un caso que me toca ahora. Hay cosas que las hacen hace, la empresa tiene 270 años. Usted lo que te cuento, 270 años. Nosotros tenemos 210 años de historia. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, aquí la empresa tiene 270 años. ¿Sí? Y hace 70 años que hacen una cosa de una forma. Cuando vos decís, miren, esto que ustedes están haciendo así, es se podría mejorar y se ganaría tal cosa si lo cambiamos de esta forma. Bueno, hace 3 meses que lo están analizando. ¿Me explico? Claro, claro. Entonces, claro. Acá hay que tener en cuenta de que cuando vos mirás para atrás, encontrás como mínimo 500 años de historia. ¿Sí? Y cuando vos mirás para atrás en Argentina, decís, sí, nosotros tenemos 200, 210 años, de los cuales tenemos 30 y pico de democracia y que hemos tenido un montón de kilos. Bueno, entonces ahí te das cuenta qué jóvenes que somos y cuántos problemas por la juventud como país que tenemos, ¿verdad? Más allá de las idiosincrasias y la cultura que tengamos. Uh-huh. Pero bueno, también hay que tener en cuenta eso. Aquí tienen un bagaje encima muy, muy grande de muchísimos años de historia, de que le han pasado muchísimas cosas. Aquí la Guerra Civil Española ha hecho desastres y todavía hoy, cuando hablas con una persona de 80 años, de 70 años, se acuerdan de la guerra y de hecho, día por medio descubren refugios de antiaéreos de la guerra civil. Y bueno, esto es todo un tema que los ha marcado fuego. Pero bueno, aquí también tienen su historia y que los hacen o los han marcado para que hoy sean como son, y que han entendido que las cosas tienen que tener previsibilidad, que es fundamental eso para la gente. Y bueno, han basado su sistema político y económico en eso. El sistema político es totalmente distinto. Hay elecciones en Madrid ahora el martes. El sí, martes hay complicado está Madrid, escuchaba. Complicado está Madrid, pues se están sacando los ojos. Pero claro. Bueno, hoy es tema recurrente. Sí, sí, pero sí. Cuando vos te sentás en un bar, no hablan de la política. O sea, la política tiene un lugar, sí, bueno, sí, los políticos, que sacarán mano a los políticos, pero a nadie le cambia el de todos los días, el quehacer de todos los días, lo que pase políticamente. Uh-huh. En cambio, nosotros sí nos define en la diaria las decisiones que tomen políticamente en cualquiera de los estados, sí, sí, ¿no? Sí. Tanto nacional, provincial como municipal. ¿La circulación es libre, Guillermo, por todo el país? La circulación, mirá, estuvieron las comunidades cerradas. Uh-huh. ¿Sí? Ahora abrió Barcelona abrió ayer, primero de mayo, perdón, Barcelona, sí, Cataluña abrió primero, el primero de mayo. La comunidad valenciana está cerrada todavía, está cerrada porque es una de las comunidades que más turismo atrae y atrae mucho turismo internacional. Entonces, uh-huh, creo que hasta el 15 de mayo la comunidad valenciana va a seguir cerrada. Dentro de la comunidad te puedes manejar tranquilamente, ¿no? Uh-huh. A ver, la comunidad es como una provincia grande, ¿verdad? Sí. Entonces, la comunidad valenciana todavía está cerrada. Bien, yo estaría charlando con vos hasta las 4 de la tarde, de onda. Se te extraña. Sí, acá son como las 5 ya. Claro, se te extraña, se los extraña. Yo quiero agradecerte este rato, esta comunicación que has tenido con nosotros, dejándote un buen, más allá de otro abrazo enorme como el que nos dimos cuando te fuiste. El abrazo que le dio a Natalia, pero que bueno, hemos estado en contacto por chat. Un beso enorme a Martina. Estuve con Guillermina en el gimnasio la semana pasada y estuvimos charlando de tu realidad en España. Y bueno, desearles lo mejor a todos. Y bueno, obviamente que te sé crítico en el análisis, muy realista en el planteo, con lo que sabes que si estando en Argentina no pasaban más de 2 meses a 3 meses que pasabas por este programa, ahora que estás en el extranjero va a ser más cercano, sin lugar a dudas. Bueno, querido, nada, un beso a todos por allá. He dejado cualquier cantidad de amigos en Coronda, sigo teniendo contacto con ellos, con Hernán Ojerosa, bueno, con Guillermina, por supuesto, a diario, ¿no? Mi hija, que bueno, está renegando con su escuela, sí, de ir, sí, una semana sí y una no, sí. Pero bueno, nada, he dejado, como te dije, muchos amigos, sigo teniendo contacto permanente, leo las noticias de regata cada vez que publican los chicos algo en el Facebook, en Instagram. Han armado un buen equipo para este año, así que espero, bueno, en grandes alegrías. Y nada, quedo a tu disposición y bueno, mucha fuerza y tranquilidad con el tema de la pandemia, cuidarse mucho. Aquí, más allá de lo que se digan en los estamentos gubernamentales, lo que uno puede entender es que nos tenemos que cuidar como sociedad. Nosotros no nos va a cuidar ni el presidente, ni el gobernador, ni el intendente, ni los senadores, ni... Acá un vecino se tiene que cuidar al otro, es así, es una cuestión de fraternidad, de vecindad y de respeto mutuo, ¿sí? Y creo que se basa en eso, se basa en el respeto. La cosa está muy complicada con el tema de la pandemia, se vienen meses difíciles en invierno, pero estoy seguro que entre todos vamos a poder salir adelante. Abrazo de oso, amigo. Suerte, cuídense, por favor. Un beso muy grande a la familia, amigo. Cuídate mucho. Que estén bien. Gracias. Charlamos con el ingeniero Guillermo Chilemi, que está en Valencia, en España, un amigo de este programa, un ciudadano corondino. Y bueno, viste, todas estas cosas que pasan en otros lugares. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.